Magallanas, en la mañana de Radio del Plata, pum para arriba, ya leímos los horóscopos con el Chiqui Rubio, tuvimos toda la quiniela con Roxana Calabró, y hoy tenemos un comentarista que va a hacer un análisis de este año de fiesta, porque el segundo semestre todavía no terminó, hay esperanzas, hace un año te estaba bailando en el balcón, sí, con ustedes, la promesa en la economía argentina, lo tenemos a Carlos el Pipi Heller. Hola Pipi, ¿cómo te va, viejo? Perdón, me equivoqué de radio, ¿qué pasó, no? Mil perdones, corto Carlos. Y espero que me llamen los que me tienen que llamar. No, Carlos. No, Carlos, yo pensé que si usted se pone un apodo tipo Pipi, Carlos Pipi Heller. Un golpe pesado ahí. Algo por el estilo, un acto destituyente del señor Magallanes. Un acto destituyente que bueno, lo vamos a controlar. Ari, pegale vos. Llévatelo, pero sin que yo... Sí. Hagan algo, por decirle favor. Pipi. No voy a decir Pipi, señor Carlos Heller. Carlos Pipi Heller. No, nada, Pipi, cállese un poco. Carlos, ¿cómo va? Buen día, disculpa, ¿eh? ¿Qué tal, no, Roberto? Ya estamos acostumbrados, ¿qué va a ser? Es un poco accidentada la mañana. Tuti, Carlos Tuti Heller. Se llama Carlos Heller. Por favor, ¿me lo puede controlar? Sí, que está descontrolado él. Yo la verdad es que no sé qué hacen las autoridades de la radio con este sujeto acá. Pero bueno, en fin, cosas que se resolverán, calculo yo, con el tiempo. Pero bueno, vamos a hablar de las cosas importantes. A ver, ayer hubo una conferencia de la Unión Industrial Argentina. Estaba leyendo alguno de los diarios de la mañana. Industriales pidieron al gobierno resolver lo macro antes de abrirse el mundo. Es uno de los títulos del cronista comercial. Y parece que hubo fuertes cruces ahí. No sé cómo lo estuviste viendo vos, Carlos. Sí, mirá, hay muchos cruces que hay que tratar de analizar con cuidado, porque en realidad cuando los empresarios dicen eso, lo que están diciendo es que primero hay que resolver los famosos problemas del costo argentino para poder ser competitivos, y todos sabemos de qué se trata cuando en esos ámbitos se habla de esas cuestiones, ¿no? Sí. Por otro lado, en el evento, por ejemplo, el secretario de Comercio dijo: el modelo de sustitución de importaciones no existe más. Necesitamos mayor integración porque la producción está globalizada y tenemos que visualizar en qué nichos de estas cadenas globales de inversión podemos integrarnos. Y agregó, por allí, una empresa va a decidir invertir en la Argentina si ve que le va a ganar plata. Entonces, una de nuestras necesidades es lograr acceso a más mercados para las empresas que quieran invertir. Más claro, échale agua, ¿no? En definitiva, lo que nosotros venimos explicando hasta el cansancio sobre las famosas inversiones. Las inversiones van a venir si le crean condiciones para ganar más plata aquí que en otro lado. Los empresarios locales, los grandes empresarios, quieren postergar la entrada de las importaciones hasta resolver el problema de los costos, que más de las veces pasan por los costos laborales. Y si eso lo unís a que ayer el presidente estuvo en un evento donde dijo que los convenios colectivos son del siglo XX, sí. Y clarito planteó que tenemos que ir al siglo XXI, hay que sentarse en la mesa y discutir todos los convenios laborales porque estamos en el siglo XXI y no podemos seguir aplicando convenios del siglo XX. Sí. Al aferrarnos a estos convenios debilitamos los puestos de trabajo que tenemos. No solo no nos fortalecemos, sino que ponemos en peligro lo que tenemos. Yo creo que es muy claro, ¿no?, que todo tiene que ver con el modelo que se intenta aplicar, que sobre todas las cosas requiere un fuerte avance en la flexibilidad laboral. Por eso está en el medio el tema de la CRT, por allí aparecen nuevamente proyectos para, creo que la diputada Carrió el otro día dijo, hay que disminuir los aportes previsionales de los patronales. Es decir, son todas cosas que ya pasaron en la Argentina y que tuvieron un final conocido, ¿no? Claro. Que es un poco lo que viene, volvió a repetir e insistir la Baña el otro día, también con una contradicción muy grande. Vuelvo a lo que dije, creo que ayer, ¿no? La Baña está firme en esa postura, pero si uno lee detenidamente en el diario, va a ver que ayer Marco La Baña estuvo en el Ministerio de Hacienda junto con el presidente del bloque del PRO, acordando temas de la agenda legislativa. Claro. Sí, sí, le votan todas las leyes. Es medio complicado cómo funciona todo eso, ¿no? Uh-huh. Igual ahí ellos te dicen que, en el caso de Roberto La Baña, es como una especie de asesor externo, digamos, un consultor, que no expresa lo que tiene más en la cabeza. Yo creo que es cierto que no expresa lo que tiene más en la cabeza. Uh-huh. Estoy de acuerdo. Habría que ver qué tiene más en la cabeza. ¿Qué tiene más en la cabeza? Sí. Un plan cuidadosamente elaborado para ponerse en el lugar que se pone permanentemente, que es el de representar la oposición para tratar de canalizar el descontento que la política del oficialismo genera e impedir que se fortalezca la alternativa de retomar el rumbo del periodo 2003-2015. Claro, del modelo anterior, que González Fraga te lo marcó muy bien el otro día, ¿no? Cuando dijo, no vienen las inversiones porque tienen miedo de que gane el populismo, que gane Cristina de vuelta. Así esto es. Lo dijo González Fraga. Sí, sí, lo leíamos y lo dijo Bonelli en un editorial y está por todos lados. Si vos lees, y ayer también se dijo en la convención de la UIA, que bueno, el problema es que existan garantías de continuidad. Incluso varios de las intervenciones dicen, bueno, no estamos satisfechos, las cosas no andan bien, pero mantenemos la esperanza. Uh-huh. Es decir, que siguen apostando a este proyecto, que es un proyecto que los contiene y los representa, porque más allá de que aparezcan críticas puntuales y demás, en general esos lineamientos forman parte de, yo diría, la letra básica. Hay que volver a leer los contenidos de la propuesta de la Asociación Empresaria Argentina, del Consejo Productivo Argentino, etcétera, y te vas a dar cuenta que Macri intenta llevar a la práctica todas esas cuestiones. Mm. Estado mínimo y facilitador, apertura a las importaciones, desregulación laboral, inserción pasiva en el mundo global, privilegiando las relaciones con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahora, igual no se entiende, ¿no? A ver, creo que vos lo estás explicando, pero de alguna manera es injustificable la actitud de la Unión Industrial Argentina, porque por un lado le abren las importaciones, con lo cual le genera inconvenientes, y por el otro lado también, una de cada dos fábricas está ociosa, ¿no? Digo, hay una merma del trabajo que los afecta a ellos mismos en su rentabilidad. Ayer mismo se dijo, hay 40% de ociosidad, y en el sector, por ejemplo, automotriz, la ociosidad creo que llega al 50%. Claro. Pero te voy a dar un dato. A ver. ¿Sabés cuál es el rubro de importaciones que más aumentó el último mes? No. Automóviles. Claro. Un correlato automático. ¿Eh? Un correlato automático. Automóviles importados es el mayor crecimiento de las importaciones en el mes anterior. Correlato, fábrica de autos en la Argentina a la mitad de su capacidad productiva. Está claro, ¿no?, cómo es el modelo. Porque sí, sí, creo sí. Que eso lo muestra en toda su dimensión. ¿Y se reemplaza el trabajo argentino? Vale para muchísimos ejemplos. ¿Se reemplaza el trabajo argentino por trabajo extranjero? Así es. ¿En un mundo? Pero además marca un segmento, es decir, porque baja la cantidad de gente que puede comprar un coche, digamos, de bajo precio, bajo precio relativo, y como vimos, las 4x4 son récord y los autos importados, porque los autos importados son las marcas top, ¿no es cierto? Estamos hablando de alta gama. Todos los autos de alta gama, ¿no? Sí. Es que vienen utilitarios de afuera que compiten con los utilitarios de aquí. Uh-huh. Estamos hablando de importación de coches de alta gama. Carlos, que cuestan muchísimo, sí. Ahí también está, en discusión ahora el tema de ganancias, ¿no? Que hay por un lado un proyecto oficial y por otro lado un proyecto masista, que la verdad que tampoco es muy beneficioso. Cuando uno lo analiza, estamos hablando de que las escalas irán del 5 al 45% con impacto en los salarios a 3 años. Yo primero creo que hay una cuestión que quiero explicar. A ver. que otra vez es un gran montaje. Massa hace una conferencia de prensa al día siguiente que vence el plazo para que se pueda tratar en comisiones los proyectos. Sí. Tuvo todo el año para hacerlo. Vos fíjate que el reglamento de la Cámara dice el 20 de noviembre vence el plazo para presentar proyectos en comisión. Uh-huh. Y curiosamente, él llama una conferencia de prensa el 21 para anunciar que va a pedir una sesión especial para tratar el tema el jueves. Es puro efectos especiales. Porque, por otro lado, claramente, si el gobierno no quiere que se trate, como no pasa por comisión, requiere dos tercios de los diputados que estén de acuerdo que se trate para ir directamente al recinto, y el gobierno está en condiciones, con su número de legisladores, de impedir que eso suceda. Es decir, que es muy efecto para la tribuna. Más, todavía no se conoce el proyecto de Massa, porque Massa enunció una serie de títulos, pero no hay ningún proyecto presentado. Y te podría decir que en el Congreso hay un montón de proyectos presentados sobre impuestos a las ganancias. Yo tengo uno inclusive presentado, pero hay una cantidad muy grande, y que nunca se quisieron tratar en comisión. Entonces, esto de jugar así, creo que es un poco una especulación con sentido, con fines políticos, no con que esto esperan que efectivamente se trate, ¿no? Por otro lado, hay otra cuestión técnica que me parece que también es demagógica, por esto que lo vamos a financiar con un impuesto a las LEVAC, a los plazos fijos, a los que ganaron con el dólar futuro, etcétera, y me parece que todo eso también forma parte de una especulación dirigida a la opinión pública, a la ciudadanía. Nada de eso, en mi opinión, tiene mucha chance de que pase. Más, creo que no tiene chance de que pase. Por otro lado, si lees Finito, Roberto, sí. Ayer estuvo, insisto, Marcos Labaña reunido con Massot, con Pratgay, tratando esto. ¿Cómo funciona esto del oficialismo y la oposición? Bueno, pareciera pensar la misma cosa a veces, ¿no? Pareciera un plan muy bien elaborado de que alguien se tiene que hacer cargo de los descontentos. Claro, claro, claro, claro. Ahí cuando mencionabas a Massa, quizás esto la mayoría de la gente no lo advierte o no, digamos, la verdad que no lo sé. Massa cuando habla en TN dice una cosa y cuando hace 5N dice exactamente lo contrario. Lo he detectado yo, digamos, haciendo un pasaje a través de los canales de noticias, ¿no? Pero sí, sí. De alguna manera hay un interés, ¿no? Suceden los debates porque de pronto algunas intervenciones de legisladores de ese segmento hacen discursos sumamente críticos sobre los proyectos que se están tratando que envía el oficialismo y después votan a favor. Uh-huh. Así nos tienen. Yo vuelvo a decir, ayer creo que lo dije, ninguno de los proyectos de las leyes que hoy están vigentes, que se aprobaron desde que asumió Macri, se podían haber aprobado sin el apoyo del Frente Renovador, que luego critica las políticas que se implementan con esas leyes. Uh-huh. Es decir, no cierra mucho el tema, ¿no? No cierra por ningún lado, no cierra por ningún lado. Pareciera que no. Carlos, gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Chau, que les vaya bien. Abrazo grande. A Carlos Geleré, exclusivo.